Buen día, ante todo quiero contarles quién soy. Yo me llamo Guillermo Vilaseca, soy psicólogo actualmente porque previamente fui maestro, profesor y me dedico también a un aspecto de la psicología que tiene que ver con los grupos y es algo que, a lo cual llegué a través de la formación como psicólogo social. Hoy tengo interés en poder conversar con ustedes respecto de algunos aspectos de lo que es la vida cotidiana de todos nosotros y que tiene que ver de alguna manera con algo que fui observando desde que me inicié en mis tareas ya en la época que trabajaba de maestro. Y tiene que ver con descubrir que personas como yo, como ustedes, que han decidido realizar una tarea con pasión, con entusiasmo, con alegría, porque la eligieron para llevarla adelante, empiezan a sentir cierta incomodidad y en vez de terminar el día de trabajo contentos, alegres, satisfechos con haber podido hacer aquello que eligieron hacer, empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentir malestar, empiezan a darse cuenta que a lo largo de la otra parte del día que no tiene que ver con el trabajo, aparecen ideas respecto de lo vivido durante el momento de trabajo que incomodan, que generan malestar, se descubren en algunos casos con dolores en el cuerpo, con sensaciones de incomodidad, de apatía, de cansancio, con la sensación de que al día siguiente no tienen ganas de volver a integrarse en este espacio que había sido un espacio elegido con entusiasmo. Entonces, esto realmente fue algo que a mí me captó mucho la atención, en lo cual me he dedicado a investigar y a trabajar tanto con los maestros, con los profesores, con los médicos, con los psicólogos y en general con toda persona que de alguna forma haya llegado al desempeño de su tarea desde una vocación que lo hizo elegir y que tuvo la oportunidad y la suerte de poder elegir hacer lo que haya decidido. Entonces, en esta investigación, lo que me fui dando cuenta es que en esta realidad que estamos viviendo actualmente, a altísimas velocidades, nos suelen ocurrir muchas más cosas de las que nosotros nos podemos llegar a dar cuenta. Nosotros somos seres que tenemos una capacidad de percepción que, en alguna medida, se da en principio a través de estos cinco sentidos, digamos, que todos reconocemos como propios, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, que son los sentidos básicos, digamos, ¿no? Ahora, cada sensación que nosotros percibimos que viene del mundo exterior, o también lo que son las sensaciones que vienen desde nuestra interioridad, nosotros las decodificamos a través de lo que son las ideas, ¿no? Entonces, sentimos un estímulo y lo transformamos en una información. Ahora, resulta que hoy día nosotros estamos sometidos a una cantidad tan grande de estímulos al mismo tiempo, con esto de la vertiginosidad y la velocidad, que hay una parte de los estímulos que logramos darnos cuenta cuáles son y logramos decodificarnos, pero hay otros, muchos otros estímulos que también se están jugando en relación con nosotros y que ni siquiera nos llegamos a dar cuenta que se están dando. Y todo esto implica una sobrecarga de tensión sobre nosotros, sobre todo cuando esos estímulos son estímulos que juegan de alguna manera en contra. Entonces, comúnmente, cada uno de nosotros está incluido en determinados ambientes donde recibe una cantidad de información o de estimulación, alguna de la cual logra percibir y tener noción de que está recibiendo, y hay otra parte de la información que recibimos que ni nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de las investigaciones que venimos haciendo? Que para poder liberarnos de alguna forma de esta sobrecarga de tensión que implica esta sobreestimulación de la vida cotidiana que comúnmente de una u otra forma todos convenimos en llamar que formaría parte de lo que sería el proceso de estresarnos, de lo que es el estrés de la vida cotidiana. Entonces, la manera de poder liberarnos de todo esto que nosotros hemos encontrado más adecuada son maneras que tienen mucho que ver con diferentes enfoques del trabajo con las personas que nos han brindado diferentes teorías psicológicas. Algunas que abrevan más en lo que tiene que ver con tener en cuenta lo que pasa con el cuerpo, que son todas las teorías que tienen que ver con el trabajo corporal, algunas que tienen más que ver con tener consideración respecto de cómo influyen las ideas sobre nosotros mismos y las concepciones y las creencias que nos habitan, algunas que tienen que ver con las conceptualizaciones respecto de cómo se mueve la lógica de las sensaciones que nosotros percibimos y otras que tienen que ver con la lógica de las emociones. Entonces, de esta forma, estamos teniendo en cuenta simultáneamente todas las áreas de la conducta, o sea, lo que tiene que ver con el pensamiento, lo que tiene que ver con el área de interrelación, lo que tiene que ver con el área de las emociones y lo que tiene que ver con el área de las sensaciones. Entonces, este modelo de trabajo con el cual yo vengo investigando y vengo trabajando en estos últimos años, justamente se denomina modelo de deconstrucción dramática porque está apuntando justamente a poder ir encontrando cada uno de todos los elementos en estas diferentes áreas que están actuando sobre cada uno de nosotros y de alguna manera, al poderlo tener en cuenta y poder jugar de alguna forma con esto y reconocer que eso está actuando sobre nosotros, dejar que ese influjo que actúa sobre nosotros nos juegue negativamente y que nosotros podamos hacer algo creativo y positivo con eso que está ocurriendo. Porque básicamente nosotros empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos incómodos cuando somos pasivos frente a los estímulos que recibimos. En cambio, cuando nosotros podemos reconocer en las circunstancias que estamos, podemos darnos cuenta de todo lo que está en juego y con todo eso que está en juego podemos hacer algo y crear algo, ahí recuperamos nuestra potencia, nuestra creatividad. Y a eso va a apuntar estas charlas que vamos a ir evolucionando a lo largo del tiempo y en la cual vamos a tratar de ir precisando cuáles son los pasos para que cada uno de ustedes pueda, a través de este trabajo, recuperar el entusiasmo y la pasión en las tareas cotidianas que realice y que eligió en algún momento de su vida, de su vocación, y que no se transformen estos desempeños en situaciones donde la vida se empobrezca, se ponga gris y se entristezca. Bueno, espero que nos podamos encontrar pronto y que estos conceptos puedan aportar para que cada uno de ustedes pueda vivir mejor, ser más feliz y poder encontrar esa llamita de alegría desde la cual eligió lo que eligió para desarrollar uno de los roles que ocupan bastante tiempo en la vida de cada uno, que es el área laboral. Gracias.